cuento de Ricardo Arriagada, Estos viven porque el aire es gratis. Imagínese usted que, no sé, empecemos por los trapitos, sin los que cuidan los autos. No sé, sin exagerar, pensemos en la cancha de Vélez. ¿Cuántos autos cuidan? ¿Cuántos recaudan? Muy bien, se dará cuenta que por caso a usted se le ocurriera meterse ahí con su franelita y bueno, lo sacan a patada. ¿Pero por qué? Y porque arriba de los trapitos está el que controla los trapitos y arriba de ese el que protege al que controla los trapitos y después así, ¿me sigue? Entonces cuando yo escucho que alguien dice que los dirigentes tendríamos que ir al club en bicicleta, pienso, ¿pero este tipo en qué mundo vive? Ah, claro, en los estatutos es así, por supuesto, pero yo le estoy hablando de uno de los negocios que más guita mueven en el mundo. Ahora resulta que se agarran a las trompadas 10 o 20 tarados y nosotros somos cómplices y nos ensucian y hablan semanas enteras. ¿Cómo hacemos nosotros para manejar esto sin los muchachos? Eso es lo que nadie dice, eso pregunto yo. Eso le pregunto al cancherito que me apunta con el dedo porque como tiene un micrófono y audiencia se cree guapo, ¿verdad? ¿Cómo le cobramos, dígame, al de la coca, al del choripán? ¿Cómo ablandamos un partido chivo? ¿Cómo garantizamos la presencia cuando a alguno le toca ir a Japón? Porque si usted me pregunta por los barres y no los conozco, lo mismo que a cualquiera que le pregunte. Pero esto como cualquier empresa, ¿cómo garantizamos un resultado en las elecciones? Fíjese, parece un problema personal, pero no. Porque por ahí gana uno que patea el tablero y es problema para todo. ¿Y la gente qué hace? La gente grita y aplaude cuando un idiota tira un caño o apila a tres tipos en el área. La gente no me aplaude a mí. Y eso lo sostenemos tipos como yo, que nos aguantamos las puteadas y las citaciones. Yo le pregunto, ¿cómo hace para incentivar un plantel si la plata ya no funciona y se está por caer de la tabla? Si no le manda a los muchachos, ¿cómo hace? Ahora, cuando los manda, ahí el país se entera de las barras bravas y la violencia y qué sé yo, y salimos en los diarios y aparecen los sociólogos y periodistas y un montón de maricones más a decirle a usted cómo tiene que manejar la cosa. Escuche bien, yo viajé por todo el mundo, conozco todos los clubes importantes y en todas partes igual. Fíjese que en Italia o Francia o España tienen cada tanto problemas como los nuestros. Pero son el señor tanto, el lord yo que sé, el monsieur las pelotas, siempre. Y los respetan mientras no se les demuestre algo pesado. Acá no. Acá el que se levanta a las minas es el pibe que corre pegado a la raya, ese negrito. Es un país de mierda, viejo. Nadie valora el éxito, nadie reconoce a quienes hacen el éxito. Nosotros mandamos espiar en la villa a pibitos de menos de 12 años para recomendarlo a los representantes. Nosotros le decimos qué tienen que ofrecerle, cómo hacer los contratos, porque nosotros conocemos a esa gente, porque la tratamos todos los días. ¿Y en qué se fija la gilada? Si nos quedamos con algún dinero, si el contrato del pibe no es del todo legal, si hacer trabajar a menores no es delito. ¿Cuánta idiotez se le puede ocurrir a alguien? A mi mujer le fotografían el auto y le preguntan cómo hizo fortuna en tan poco tiempo. Y lo hacen porque son unos turros, por envidiosos. Porque acá lo que sobra es la envidia. ¿Cuándo van a reconocer al manager que más jugadores haya transferido, al dirigente que más tiempo ocupó un cargo, al grupo inversor que más dinero puso en esta actividad? No, acá te pasan ese gol de mierda 20 veces por año, lo que le perdonan a ese, no lo perdonan a nosotros, ni mamado, porque se ve clarito que la mete con la mano y que festeja una falta. Sí, señor, que es eso lo que hace y cómo lo festeja. ¿Cómo lo festejamos? Ahí somos todo argentino. Ahí es un viva la pepa, ahí lloramos y qué sé yo. Pero cuando hubo que volver de allí y retornar al fútbol de cada día, a los golpes con mala intención, a los arbitrajes dudosos, a las corridas de la popular, ahí volvimos a tener todas las cámaras apuntando. No, ahí me volvieron a hacer preguntas con doble intención. Capaz que porque tengo cara de idiota, de paisano caído del catre, ¿cierto? Porque acá todo el mundo se fija en pavada. ¿Cuántos tipos mueren en las canchas y alrededores? ¿Qué sé yo? ¿Y cuántos mueren de hambre en el interior? O haciéndose mierda en la ruta, ¿eh? Y los referí, nosotros descubrimos que cuando juega un club grande contra unos chicos, hay diferencia, nosotros lo descubrimos, ¿me entiende? Lo inventamos nosotros eso, y bueno, que se dejen de joder, que se metan en lo suyo, que bastante lío tienen los jueces, los políticos, los periodistas, todo. Ahora el nuevo enemigo es la televisión, que los días, que los horarios, nadie habla de lo que es tu negocio, y lo que antes mucho antes de la televisión codificada. La televisación conviene y punto. Fíjese, si todo el mundo lo pensara así, tendríamos muchos problemas menos. Ahora parece que no quieren jugar más con más de no sé cuántos grados, o cuánta cantidad de agua más. Si, si por mí fuera, les mando a la policía y los hago jugar a la fuerza. Porque hay un contrato, hay que respetarlo. ¿Alguien sabe el lío que es reprogramar un partido? No, de eso nos ocupamos los malos de la película. Porque así están las cosas. Día atrás repasaba alguna foto y puedo decirle que irresponsables hubo verdaderamente siempre. Sí, irresponsables hubo siempre. ¿Escuchó hablar del charro ese que salía de joda el sábado a la noche? El domingo se morfaba dos platos de ravioles con tinto y después iba a jugar. Y los cara sucia, y Houseman y Garrincha. Por suerte hay gente también como Pelé, un hombre que hizo todo bien. Recuerdo cuando le pidieron que influyera para organizar el Mundial en Brasil, se dedicó a promocionar a Estados Unidos. Pelé comprende el negocio, en cambio nosotros en Estados Unidos. Y no me venga con que le hicieron una cama como dice todo el mundo. Por eso fíjese que el morochito este no dejó macana por hacer y no puede caminar por la calle. Lo quieren tocar, besarlo, qué sé yo. En cuanto a mí, cuando salgo a la calle me insultan. Nadie se fija en que soy un hombre grande, que no estoy para ir a tribunales de acá para allá. Nadie se fija en eso. Me acusan de traiciones, de robo, no sé de cuántas cosas. A veces alguno de los muchachos se enoja y revolea un bife, pero yo no se lo permito. Siempre les digo, déjenlo, estos viven porque el aire es gratis. Me acomodo el poncho, miro para abajo, porque si hay algo que me molesta de verdad, son los flashes de los fotógrafos, fíjese usted.